RadioMex, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 3 de octubre. ¿Sabe qué? Soy sincero, me saqué de onda porque la verdad este Día de Muertos sí me lo tomé y me hice exactamente lo mismo, el muerto. Sin embargo, en este jueves, ahora sí, le tengo el resumen de las noticias que tendrá en detalle aquí en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Metro Aguascalientes otra vez le pone el ejemplo a los demás. Por primera vez en la historia de Aguascalientes, auténticos podcast. Auténticos podcast ya tiene usted desde la portada de metroaguascalientes.com. Defraudados preparan una denuncia penal contra el empresario Alfonso Romo. Entre ellos, el seminario diocesano de Aguascalientes. En Aguascalientes hay un faltante de 671 mil pesos en la cuenta pública. La factura de Wilma y Stan se empezará a pagar en diciembre y enero, dice Ortiz Martínez. Reforzamiento de la Mara Salvatrucha en Aguascalientes, otro regalito de los huracanes. Se solidarizan árbitros con damnificados del sureste mexicano. Los gobiernos estatal y federal actuarán juntos para apoyar a quienes no acceden a una vivienda. Concluye el Banco de México la primera emisión de monedas de los estados con Aguascalientes. Cae la producción manufacturera en el país, aumenta en Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Usualmente, quienes se dedican a navegar por la internet habrán visto de pronto por ahí algunas páginas de internet que dicen podcast, otras que dicen podcasting, otras que dicen podcast. Hoy tenemos podcast en nuestras páginas. Pues bueno, hasta cierto punto se había tergiversado esa manera de hacer noticias y de hacer información en la red. Sin embargo, hoy MetroAguascalientes.com le tiene a usted una sorpresita. Nosotros, MetroAguascalientes.com, ya tenemos auténticos podcasts en nuestro sitio de internet. Déjeme le explico rápidamente qué demonios es un podcast. La palabra pod o podcast nace precisamente de esos pequeños aditamentos que creó la compañía Apple, que son ni más ni menos que reproductores miniatura de MP3. Eso comenzó más o menos a finales del 2003, principios de 2004. Simple y sencillamente son pequeños objetos, pequeños reproductores de MP3 que usted se puede poner en la bolsa o lo puede traer como llavero o lo puede traer incluso hasta como collarcito. Usted baja a ese dispositivo su música o la información en MP3 y se los lleva para reproducirlos en donde usted ande. Es como un Walkman o un Discman, nada más que aún más miniaturizado. A mediados de 2004, los iPods se fueron también a los teléfonos celulares. Hay muchos teléfonos celulares nuevos que también pueden reproducir archivos de MP3. Eso ya es viejo también en los dispositivos Palm, en los dispositivos Siri, en los dispositivos de HP, de mano, vamos, en todos los adminículos que de alguna manera tengan manera de reproducir MP3. A principios de 2005 empezó a acuñarse el término podcast, que no es ni más ni menos que un feed en RSS o en Real Simple Syndicate, para que usted con su programita de podcasting pueda usted bajar información de MP3 hacia su dispositivo portátil, hacia su computadora o hacia su teléfono celular. El podcast no es ni más ni menos que el vínculo que le permite a usted mantenerse al tanto de los nuevos programas o nuevos archivos de MP3 que vayan surgiendo directamente de ese vínculo. Pues bien, si usted ya tiene un programa para podcast en su computadora, entonces ya entenderá más o menos lo que le estoy diciendo. Si no lo tiene, entonces nada más usted cheque en la portada de metroaguascalientes.com, en la zona en donde usted baja este noticiero, y verá que ahí hay un pequeño vínculo en verde que se llama iPodder, que no es más que uno de tantos programas que sirve para suscribirse a feed de podcast. Una vez que usted tenga ya ese programa en su computadora y lo tenga ya instalado, entonces le da usted clic al pequeño botoncito naranja que también está ahí en el radio y que dice pod. Automáticamente usted estará suscrito al podcast diario de metroaguascalientes.com. Ya no va a tener que conectarse directamente a metroaguascalientes.com para bajar diariamente las noticias, las opiniones, los programas más recientes que se tengan en nuestro sitio de internet. Todos con un solo clic podrán estar disponibles en su computadora en el momento que quiera, a la hora que quiera. Incluso usted puede seleccionar los programas que quiera o que no quiera bajar a su computadora, todos ellos al momento que usted lo disponga. Ese es el auténtico podcast, y por primera vez en Aguascalientes, el primer sitio de internet que hace verdadero podcast tenía que ser, ni más ni menos, metroaguascalientes.com. Le voy a platicar una notita que salió en el periódico Milenio estos días pasados. Al menos un grupo de 800 inversionistas de diferentes entidades del país, agrupados en el fideicomiso Banamex y quienes inyectaron un capital total de 24 millones de dólares, ya preparan una demanda penal por fraude. Carlos Odriozola Mariscal, representante legal de los afectados, señaló que ya demandaron el concurso mercantil, lo que podría derivar en acciones penales en contra de los administradores de Pulsar Internacional, empresa propiedad de el empresario Alfonso Romo. Los abogados penalistas están analizando cuándo se presentarán estas demandas penales, las cuales, por más además del incumplimiento de pago, también se interpondrán por la situación del concurso mercantil. La administración de Pulsar, esta empresa que será demandada por este grupo de accionistas o de aspirantes accionistas, realizó actos jurídicos que conllevan una responsabilidad penal porque fueron principalmente hechos de fraude a los acreedores de Pulsar. Por otro lado, representantes legales de Romo desmintieron que su cliente haya utilizado sociedades en el extranjero para beneficiarse a costa de un grupo de accionistas mexicanos, y agregó que si bien este enfrentó un juicio mercantil hace 3 años por un incumplimiento de pago a la firma Aladdin NB, en su momento se aclaró la situación. Bueno, usted se preguntará, ¿qué demonios tiene que ver este asunto con Aguascalientes? Pues bueno, déjeme decirle que uno de los acreedores, o uno de los que van a demandar, va a ser el Seminario Diocesano de Aguascalientes. Fíjese que, déjenme le platico cómo está este asunto. En el año 2001, un grupo de 44 personas e instituciones invirtieron en acciones de Savia a través de diferentes contratos firmados con Pulsar Internacional. La inversión total sumó $202,314,000. El rendimiento anual sería de 7% en dólares, con el respaldo de un grupo de cuentas por cobrar de Pulsar. La acreedora, Estela Cantú Frías, presentó demanda contra Pulsar reclamando la inversión de $1,750,000 que Pulsar no le ha pagado, más intereses y honorarios de abogados. Más de 800 trabajadores jubilados que invirtieron un total de $24,449,000 demandaron a Romo, obteniendo en 2004 una sentencia en su favor. El juicio continúa, y en agosto pasado un juez ordenó embargar el edificio de Pulsar en San Pedro Garza García, en Monterrey. El juez que lleva el caso decidió renunciar, arguyendo amenazas por parte de Pulsar. Yo nomás me gustaría preguntar, ¿cuánto habrá invertido el Seminario Diocesano de Aguascalientes en este asunto, en esta empresa Pulsar Internacional, para recibir un rendimiento del 7%? Yo nomás quisiera saber de dónde salió el dinero, porque no puede haber sido poquito, porque estamos hablando de que otras personas invirtieron $1,750,000. Otro señor que se llama Ángel Jesús Tamés Martínez, que invirtió $1,959,000, y así por el estilo. ¿De dónde salió la lana que invirtió el Seminario Diocesano de Aguascalientes en este asunto? Hombre, no nos hagamos alquimias mentales. Ya sabemos de dónde salió la lana. La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado encontró irregularidades por 671 mil pesos en la cuenta pública del gobierno estatal, correspondiente al segundo semestre de 2004. En julio y agosto de ese año, el hoy subsecretario de Gobernación, Felipe González González, fue titular del Ejecutivo Local en la entidad. Luego pidió licencia para instalarse en Gobernación. El contenido del análisis de la cuenta pública, difundido en días pasados, provocó reacciones en la entidad porque el gobierno panista entregó parte del monto que no puede solventar a la Unión Nacional de Charros, y otro tanto lo gastó en celulares y en pagar salarios a funcionarios por sumas superiores a lo presupuestado. El líder estatal del PAN, Antonio Martín del Campo, señaló que el Congreso Estatal debería revisar a conciencia estas irregularidades para deslindar responsabilidades entre los tres gobernadores que tuvo el Estado en el periodo referido. Acuérdese del relajo. Felipe González dejó su cargo en agosto pasado para incorporarse a Gobernación y dejó como sustituto a Juan José León Rubio, quien el 1 de diciembre entregó el gobierno al actual gobernador, Luis Armando Reynoso Femat. También cabe recordar que entre julio y agosto del año pasado también hubo relajo electoral, o comenzaba o se ponía pero sabroso el relajo electoral. Así que, como dice el dicho, piensa mal y acertarás, y probablemente pensando mal nos llevamos a pensar que ese dinero que está faltando fue invertido muy bien en las campañas políticas que llevaron al triunfo al actual gobernador del estado. Diciembre y enero serán los meses cuando en verdad se resienta el golpe en la economía mexicana tras el embate de los huracanes Wilma y Stan en el sureste y la península de Yucatán. Según lo dijo el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, de visita aquí, en Aguascalientes. Dijo que el mayor impacto en la actividad económica se dará en un cuarto de punto básicamente, como consecuencia de los desastres ocasionados por Stan y Wilma. Sumada a esta catástrofe natural, Guillermo Ortiz reiteró que el crecimiento de la economía mexicana estará entre el 2.7% y el 3.2%, a pesar de los anuncios de la Presidencia de la República en el sentido de que podría crecer al 3.5%. El gobernador del Banco de México dijo que esperamos nosotros, no nada más, que la economía crezca al 3.5%. Ojalá y creciera más, pero lo que estamos viendo es justamente lo que publicamos, 2.75% y 3.25%, alrededor del 3%, porque tuvimos un primer semestre débil, aunque confío en poder contar con un tercer semestre un poco más fuerte. El gobernador del Banco de México reiteró que México no ha crecido como debería, principalmente porque no se ha insertado de manera eficiente a la globalización. Fíjese que un informe de los servicios de inteligencia del ejército alertó de la expansión masiva de integrantes del grupo delictivo Mara Salvatrucha en el interior del país, sobre todo en la región sureste, a partir de la emergencia provocada por el paso del huracán Stan, publica el periódico Reforma de ayer. Grupos masivos de pandilleros de las denominadas bandas Mara Salvatrucha y Barrio 18, aprovechando el relajamiento de la vigilancia migratoria y el estado de emergencia que se vive por la contingencia derivada del huracán, se están desplazando desde la frontera sur de Chiapas hasta estados del interior del país, particularmente a Oaxaca, a Tabasco, a Veracruz y posiblemente a otras entidades del centro de la República, según establece el documento. Este informe está dirigido al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Seguridad Pública, así como a los gobiernos estatales donde supuestamente se están estableciendo los pandilleros de origen centroamericano, quienes durante años han sembrado el terror y una estela de muerte y violencia en la frontera sur. Este documento ya llegó a manos del gobernador de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque este mismo documento establece que Migración tiene detectada la presencia ya fuerte de integrantes de la Mara Salvatrucha en las entidades de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Morelos y el Distrito Federal. Imagínense nada más, eso era lo único que nos faltaba aquí en Aguascalientes. La verdadera Mara Salvatrucha está ya aquí operando, y la autoridad, como es costumbre, vive en jauja, está en el paraíso y se chupan los deditos del pie gordo. Yo no sé qué me traté de referir con ese asunto del pie gordo, pero bueno, a lo mejor tiene elefantiasis. En fin, los árbitros profesionales de Aguascalientes se solidarizan con la población del sureste del país, afectada por los huracanes Wilma y Stan, y donaron un porcentaje de sus ingresos semanales en despensas a la Cruz Roja. En un comunicado, la responsable de la Delegación de Árbitros Profesionales de Aguascalientes, Alejandra Aguilar Reyes, mencionó que cada integrante de su agrupación aportó una parte de sus recursos para la adquisición de productos de primera necesidad. Los víveres fueron entregados en el centro de acopio ubicado en la explanada de la Plaza de la Patria, donde de igual forma se recopilan otros objetos y artículos para los damnificados de parte de la población civil. Con la finalidad de que las personas que no son sujetas a un crédito puedan acceder a una vivienda, el gobierno del estado, a través del Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes y junto con el Infonavit y el Fonapo, además del sector privado, signarán un convenio para diseñar un esquema de construcción de casas cuádruples a bajo costo. Esto lo dio a conocer el titular del Instituto de Vivienda de Aguascalientes, Pedro Carneado García, quien añadió que el director nacional del Infonavit, Víctor Manuel Borrás, estará en Aguascalientes el próximo viernes, es decir, mañana, para llevar a cabo la firma de un convenio que permita consolidar este esquema. Y el esquema no es más que lo mismo que hemos estado viendo últimamente en Aguascalientes. Microcasas de 20 metros cuadrados para que se hacinen las familias más pobres de Aguascalientes. El Banco de México dio por concluida la primera etapa del programa numismático que conmemora el 180 aniversario de la Unión de los Estados de la República Mexicana en una federación, pero inició una emisión de monedas con nuevos diseños. Le correspondió a Aguascalientes terminar la primera etapa y comenzar con la segunda parte de este programa, ahora con una nueva momoneda, oíganme nomás, que incorpora elementos significativos para los habitantes de los estados, que están relacionados con la arquitectura, con el arte, con la ciencia, con la fauna, con la flora, con los trajes, bailes típicos o zonas geográficas de interés. En esta etapa, las monedas de cada estado serán emitidas en orden alfabético, a diferencia de la primera parte, que es cuando se pusieron en circulación en orden descendente, es decir, comenzaron con Zacatecas. En julio pasado, la industria manufacturera bajó 2.4% respecto al mismo mes de 2004, mientras que la distribución de electricidad a nivel nacional creció 1.9% en comparación con julio del año pasado. Esto lo dio a conocer el INEGI y precisó en su reporte regional que en 12 de las entidades federativas se registraron descensos, como por ejemplo en Sinaloa, en Sonora, en el Distrito Federal y Durango. Pero déjeme decirle que Aguascalientes resaltó a nivel nacional porque el nivel de la producción manufacturera creció a tasa anual en 1.5% cuando menos en Aguascalientes. Hubo estados en donde creció más, por ejemplo en Querétaro y San Luis Potosí, con una variación de 3.9% y 2.4% respectivamente. Pero por lo pronto, Aguascalientes sigue creciendo. De igual forma, la distribución de electricidad a nivel nacional presentó el incremento de 1.9% y en Aguascalientes se elevó brutalmente, se elevó a 19.9%, seguido de Zacatecas con 19.4%. Y ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el clima para hoy será de 23 grados centígrados en promedio, se mantendrá despejado, la humedad estará a 13%, el viento soplará a 9 kilómetros por hora y vendrá del noreste. La presión atmosférica estará a 29.99 pulgadas y la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Ya nos vamos ahora sí, amigos cibernauta. Les recuerdo de nueva cuenta que ya está disponible en metroaguascalientes.com el podcast de todos los programas de metroaguascalientes.com. Las noticias, las opiniones, los programas, el humor y dos que tres mentadas de madre y dos que tres chistes pelados ya están disponibles. Que tenga buen día.